RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Provincia de Buenos Aires. Terminó la etapa de alegatos en el primer juicio por los desaparecidos tras la represión durante el copamiento al cuartel de La Tablada en 1989. La querella y la fiscalía pidieron prisión perpetua para el único imputado, el ex general Alfredo Arrillaga. Ernesto Lombardi, uno de los abogados de la querella, dijo que se trató de un crimen de Estado. Era muy necesario destacar todo lo que se dijo en el juicio, por eso hicimos las 38 afirmaciones para demostrar que el contexto, ¿no? Para poder después llegar a esta parte, que es la parte donde realmente uno se mete en la doctrina, la jurisprudencia, no solo nacional sino también internacional, para poder calificar el hecho como crimen de Estado, ¿no es cierto? Sobre todo porque, bueno, sabemos que en 1989 había un Estado de Derecho. Si bien era una democracia tutelada y había mucha injerencia y muchos golpes sucesivos, ¿no? Intentos de golpe de los carapintados, etcétera, pero era una democracia, por lo tanto, no se puede decir que en una democracia hay un terrorismo de Estado. Es lo mismo cuando señalamos lo de Ayotzinapa, ¿no es cierto?, los 43 estudiantes. No se puede decir que no haya un Estado de Derecho, sino que son crímenes de Estado. Lombardi espera que el tribunal le revoque a Arrillaga la prisión domiciliaria que ya tiene por haber recibido 5 condenas por crímenes de lesa humanidad, 3 de ellas a perpetua. También sabemos que hay en este momento una impunidad que se llama gerontológica, que es el hecho de que a partir de los 70 años los están mandando a las casas. Es decir, hay toda una moda, digamos así, que cada vez se va acelerando y hay muchos condenados que están en sus casas alegremente, como es el caso de Arrillaga, que ya lo hemos destacado. Así que bueno, esperamos que realmente se le revoque la domiciliaria y lo manden donde corresponde a purgar, no solo en forma de castigo, sino también a esperar que allí reflexione y pueda decirnos dónde están los restos de Díaz. Daniel Díaz, hijo de José Díaz, consideró importante la pena pedida por la fiscalía y la querella. Me parece importante lo que ha pedido la querella, igual la fiscalía. Para mí, considero de que es lo que se ha venido buscando. Una prisión perpetua, pero con prisión común, que es lo que nosotros hemos venido pidiendo y lo que se le ha pedido también a los abogados que se busque también. Estamos totalmente satisfechos de lo que está pidiendo la fiscalía, porque nos parece muy importante de que estemos encaminados sobre el mismo rumbo igual. Considero de que esto va a venir a aliviar un poco la situación familiar, interna, personal también, como lo decía hoy Coco, que es algo espiritual que también lo llevamos interno, y esperamos aliviarnos totalmente, ¿no?, en ese camino. José Díaz es uno de los 4 militantes del MTP desaparecidos después del copamiento al cuartel de La Tablada. Su hijo Daniel espera que se sepa más sobre todo lo ocurrido. No solo con el caso de mi papá, sino en la secuencia que él ha querido saber más sobre las violaciones de los compañeros que todavía están con vida y los compañeros que aún no están en juicio, como Samogeni Provenzano y Iván Ruiz, el compañero amigo de mi papá. Pienso de que ellos le han dado bastante énfasis a esas investigaciones y han querido como escudriñar más que lo que ha pasado. Lo veo bastante importante eso. Suena en nuestra radio el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chubut, Esquel. Finalizó el juicio a integrantes de la pull-off en resistencia del departamento Cusamen, donde eran acusados por Benetton y la fiscalía de usurpación, abigeato y tenencia de armas, entre otros cargos. El fallo dictado por la jueza Karina Estefanía fue sorprendente, en un contexto de criminalización constante hacia el pueblo mapuche, con una absolución para los comuneros excepto para Nicolás Hernández Guala, a quien se le imputa tenencia de armas. La sentencia reconoce el genocidio perpetrado por el Estado argentino a los pueblos originarios y que los conflictos territoriales no se resuelven judicialmente. También le llama la atención al Estado de la provincia del Chubut para que se siente en una mesa de diálogo y que destine más recursos en la solución de estas problemáticas. Dialogamos con Andrea Millañanco, integrante de la comunidad, quien nos relata cómo se desarrolló este juicio que duró un mes y lo más saliente del fallo. La sentencia fue sorpresiva para todos, si bien, bueno, desde antes de la audiencia preliminar, ya tanto en la defensa pública como nosotros los acusados, teníamos dos argumentos muy fuertes, que eran que no se podía resolver una demanda territorial en el foro penal, que así también este juicio era meramente una persecución política, la cual no tenía argumentos sólidos para ser abordado, para lograr una condena, que era lo que quería tanto la fiscalía como la querella. Entonces no tenía sentido para nosotros desarrollarse. Y también se había planteado la nulidad, bueno, cosas que no fueron atendidas tanto por Martín Chachino, como también así por la jueza Karina Estefanía, quien también desde un principio se pidió la nulidad del proceso. Así todo, bueno, afrontamos un juicio que duró más de un mes, muy agotador, con extensas jornadas, pero bueno, un fallo realmente que nos sorprendió a todos. Ya que sabemos que este juicio está cargado de presiones políticas, económicas, muy fuertes, pero así todo, hay cuestiones técnicas, penales, las cuales no se pueden desconocer, que se dicen violados, dicen sido un claro llamado a la falta de sus garantías jurídicas. Así todo, bueno, en este fallo la jueza no pudo desconocer el contexto en el cual se desarrolla este conflicto. Si bien hubo una presentación muy amplia por parte de tanto de la defensa pública y la defensa privada, que hicieron un excelente trabajo, donde se presentaron antropólogos, historiadores, comuneros mapuches, que eran referencias históricas, culturales y sociales, espirituales de nuestro pueblo, también el marcado de un genocidio, un primer genocidio de Estado que se realiza a los pueblos originarios, así siempre se habla del genocidio de la dictadura militar, pero siempre se queda en olvido y postergado las reivindicaciones de los pueblos originarios, donde nunca hubo un tratamiento para darle un abordaje serio a cuanto a las demandas y a reparaciones históricas que aún este Estado no ha hecho. Sí, la jueza reconoce en el fallo el genocidio de Estado que sufrió el pueblo nacional mapuche, reconoce el despojo de los territorios, y es por eso así que llama a una mesa de diálogo, convoca, o sea, bajo oficio al Poder Ejecutivo Provincial a sentarse a dialogar para tratar de abordar el tema de las demandas territoriales de que están haciendo hoy en día pueblos en resistencia del Departamento de Tuzamen. Eso es un llamado de atención muy, muy fuerte, un precedente muy importante para las comunidades. También es importante que aclara que las instituciones actuales no cuentan con las herramientas suficientes y eficientes para dar soluciones concretas a las demandas de las comunidades. Siempre son procesos muy largos en los cuales la solución a los conflictos tarda muchísimo tiempo. Por último, Andrea se refirió a la situación de Nicolás y del lonco Facundo Jones Guala, quien no fue juzgado en esta ocasión por continuar detenido en Chile y que ya hicieron una apelación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nicolás fue condenado por la portación de armas. Todavía eso queda en una instancia en la cual tiene una audiencia en la cual se va a resolver la pena. Bueno, Nicolás en ese tiempo era menor de edad. Y también, bueno, aclarar que la situación del lonco Facundo Jones Guala tampoco fue resuelto en esta audiencia, ya que él no pudo estar presente, y así también él tenía un pedido de extradición pedido por aquí por el fiscal Tretón hacia Chile para afrontar este proceso, el cual no se resolvió, así que bueno, él no pudo estar presente en este juicio. El fiscal Tretón, bajo declaraciones públicas, dijo que él estaba obligado a apelar. Pero así todo sabe que no tiene argumentos sólidos para poder llevar adelante una apelación. esta apelación se realizaría directamente al Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de la represión de la policía de la ciudad a los artesanos y artesanas de la calle Defensa, el conflicto continúa. Ana, una de las artesanas de la feria, contó cómo sigue el conflicto. Seguimos esperando la situación judicial, el amparo judicial, que nos permita, mientras tanto, poder resolver la cuestión de fondo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente es muy difícil, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene vaciando y sacándole el apoyo, y no es solamente nuestra feria, nuestra parte, lo que estamos nosotros pidiendo, lo que demuestra esto, sino también la situación actual de Plaza Houssay, que el lunes a la noche atropelló un colectivo a dos compañeros artesanos, porque los feriantes están trabajando casi sobre la calle, porque siempre el gobierno de la ciudad está haciendo obra pública para poder correr a los artesanos y otras ferias más a las que ha sacado en estos años. Bueno, del gobierno no podemos esperar demasiado. Ana explicó por qué el amparo abarca solo a algunos artesanos. En el amparo somos dos partes distintas, porque uno sostiene en su cuadra en litigio, que es el 700, que fue una ocupación de un desembarco de Normandía ahí, y el 800, 900 y 1000 fueron las cuadras que la Doquín entregó al gobierno a cambio de este acuerdo traicionero. Hoy estamos todos juntos en la lucha, en la calle estamos juntos. Legalmente son distintas las situaciones. También dijo que recibieron muchas muestras de solidaridad y que muchos artesanos, después de tantas semanas sin poder trabajar, tienen importantes deudas. Solidaridad, tenemos muchísima y me encantaría nombrarlos a todos, seguramente me voy a olvidar, pero nos han mandado fondos de ferias de varios lugares del país, la Feria de Defensa, el 600, al 100, nos arman paño comunitario, esos son fondos de lucha, digamos, la gente de Perú nos dieron la posibilidad de armar ahí, los de Humberto Primo. Hay muchas ferias que se solidarizaron en todo esto y cada artesano va buscando su forma de poder laburar en la semana, porque obviamente es muy difícil. Algunos se fueron yendo por etapas, o sea, mientras algunos luchábamos acá, otros se iban a hacer temporada, después nos turnábamos. Un poco de paño y bueno, y poder volver a no dejar la lucha, obviamente. Estamos todos ajustados, hay gente que está realmente comprometida, bueno, deudas de alquileres, la gran mayoría, situaciones en las que por ahí algunos están con riesgo de desalojo. Por último, Ana dijo que ellos tienen un proyecto de feria ordenado. Nosotros somos 150 amparistas de las cuadras del 800, 900 y 1000, o sea que en realidad el promedio de puestos que entran por cuadra son 100, pero la cuadra del 800 es una cuadra larga. Entonces nosotros lo que estamos, nuestro proyecto de feria ordenado y en convivencia con los vecinos y con los negocios, es respetándole las frentes y las entradas a los locales. Es nuestro proyecto, es lo que estamos trabajando para poder presentar. Y eso nos implicaría una cuadra y media, 800 y mitad de 900. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al conmemorarse un nuevo año del golpe de Estado que instaló en 1976